uñas exclusivas para personas exclusivas. Jenny Nice Babe. El dossier de noticias. Los hechos más destacados hasta este momento. En el dossier de noticias con Jaime Di Capote Rivera. El dossier de noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. El pensamiento del día. Hay cosas que por algo no suceden y eso también es para agradecer. Tras una reunión en el Palacio de la Moncloa, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de España, Pedro Sánchez, anunciaron respaldo a la negociación de paz que adelanta Colombia con la guerrilla del ELN. En una declaración conjunta, los mandatarios confirmaron que se estudiará la posibilidad de sacar al ELN de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Todo esto dependerá del avance de la negociación. Esa designación se daría dependiendo, obviamente, de una negociación y que cada vez se avance más a la dejación definitiva de la violencia. Según Cristian Cortés, un joven migrante colombiano que llegó a Nueva York, dijo que el pasado 2 de mayo a las 11 de la mañana en el estado de Sonora, México, fue secuestrado el bus en el que se movilizaban 10 de sus familiares, todos colombianos. La denuncia se conoció por medio de la organización estadounidense 1800migrantes.com, que brindan asesoría migratoria a latinoamericanos. Cristian Cortés salió desde Bogotá por problemas de violencia. Su familia estaba igualmente con problemas y entonces decidieron que ellos también venían a Estados Unidos para solicitar asilo, pero nunca se imaginaron esta situación. El secuestro habría ocurrido en la carretera de Sonoita hasta San Luis Río Colorado, en México, una zona en la que se movilizan miles de migrantes diariamente que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el presidente Gustavo Petro está dejando en peligro a los funcionarios judiciales e incluso indicó que les está poniendo la lápida. El pronunciamiento lo hizo luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un trino en el que dijo que el fiscal Daniel Hernández presuntamente habría beneficiado a los integrantes del Clan del Golfo. Señaló que el Estado no puede cruzarse de brazos. El fiscal Barbosa le respondió con severidad al jefe de Estado, comillas, a mí que no me venga con la historia el presidente Gustavo Petro de venir y achacarle a la Fiscalía General en una política no de jefe de Estado sino de tuitero, de oposición de su propio gobierno y de la institucionalidad colombiana. De decir que es que la Fiscalía tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal general de la Nación soy yo, concluyó Francisco Barbosa. Somos la agencia del Ministerio Público comprometida con la promoción la defensa de los derechos humanos. Brindamos asesoría legal gratuita en asuntos administrativos, asuntos penales y carcelarios, víctimas del desplazamiento y conflicto armado, migrantes, derecho en salud, servicios públicos, tránsito, educación, cultura y deporte. Personería Municipal de Popayán, en defensa de tus derechos. La justicia neoyorquina investiga la muerte por asfixia del afroestadounidense Jordan Mays, un imitador de Michael Jackson de 30 años, a manos de un pasajero en el metro de Nueva York. La muerte de Jordan Mays, reducido en el piso del vagón del metro por un pasajero con una llave de lucha libre que presionaba su cuello el pasado lunes, fue grabada por pasajeros, entre ellos el periodista mexicano Juan Alberto Vázquez. Se trata de un asunto sensible que recuerda la muerte del afroestadounidense George Floyd en 2020 por asfixia bajo la presión de la rodilla de un policía en su cuello, pese a las quejas de que no podía respirar. Neely murió por compresión del cuello con resultado de homicidio, dijo el médico forense de Nueva York en un comunicado enviado a la agencia francesa de prensa. Si quieres elevar tu deseo sexual de forma natural y efectiva, escucha con atención. Ocmax es un producto natural para aumentar la libido y así disfrutar las relaciones sexuales de forma plena y placentera. Encuentra la solución perfecta para ti y tu pareja. Ocmax nos mantiene con buena salud, viviendo la vida con más plenitud. Ocmax, pídalo a domicilio al celular 311-336-8222. 311-336-8222. Absoluta reserva. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos, disparó las críticas en redes sociales luego de que calificara como una organización armada a la Guardia Indígena del Cauca y otros departamentos de Colombia. Desde el pasado martes se encuentran en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República indígenas del Cauca que se manifiestan a favor de las recientes reformas y reclaman por los artículos que según ellos han sido modificados y eliminados luego de que fueran concertados con el gobierno. Ante esto, algunos medios de comunicación, internautas y el exministro Juan Carlos Pinzón manifestaron su preocupación por el armamento que portaba la comunidad indígena y su evidente entrenamiento militar. Estamos construyendo el refugio animal más grande del suroccidente colombiano. Hemos vacunado contra la rabia a más de 20.000 peludos y esterilizado a más de 10.000 en zona urbana y rural de estrato 1 y 2. Llevamos a todos los hogares payaneses el mensaje de la tenencia responsable de mascotas y nos unimos en la lucha por su protección y cuidado. Trabajamos por el bienestar y defensa de los animales. Alcaldía de Popayán. En la tarde de ayer jueves, el Consejo de Estado confirmó que anulaba la elección de Roy Barreras Montealegre como senador de la República. Así lo determinó la sección quinta del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo al concluir que el actual presidente del Senado incurrió en doble militancia. Roy Barreras incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso periodo 2022-2026 para presentarse por otra colectividad, indicó el Consejo de Estado. La sección quinta precisó que la expulsión del demandado del partido de la U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul en el plazo constitucionalmente establecido. Con la venia de mi amigo personal Jesucristo, les informó Jaime Di Capote Rivera. Para todos, mil bendiciones y hasta el próximo día. El dossier de noticias. Dossier. Píntame. Le dije yo al pintor. Si ya se siente viejo, desgastado, es porque quiere. Supongo que le hace falta una pintada. Pues, ¿qué estamos esperando? Llama ya a Pinturas Stitch y notarás el cambio. Pintamos pisos, habitaciones, lonjas, bares y todo lo relacionado a pinturas y decoración. Además, servicio de limpieza profesional de acuerdo a tu necesidad. Pinturas Stitch, un servicio integral. Teléfonos 632-190-151 y 651-40-2988. Pinturas Stage. Así suena el café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando el vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo vi al fondo, cuando luego que ¡brum! Pasan dos, una tras de otra, aquí, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí la rata de esta hora sale. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Llega el viernes, cae la noche y en Euro Latina subimos el tono. De 22 a 23 horas llega Sexo Sentido. Sin tabú, la charla más ardiente de la radio con Jackie y Rosa. Dejas volar tu imaginación. Aprende y practica en casa. Sexo Sentido. Te enseñará lo que siempre has querido saber, pero aún no te atreves. Con el patrocinio de Sex Shop Metrópolis. Sexo Sentido. Sexo Sentido. Todos los viernes de 22 a 23 horas. Prepárate. Será candela. Sexo Sentido. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Buenos días.

café de la mañana te robamos una sonrisa. De la mañana 15 minutos, 2 de la mañana 15 minutos a esta hora donde nos sintonizan, donde nos escuchan en el café de la mañana. Esto es Eurolatina 100.1 y estamos con el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar con nosotros todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía con esto que se llama El Café de la Mañana. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, los acompañamos aquí en esta emisión de este programa del día de hoy. Más adelantito viene Viviana con el horóscopo, viene Adolfo con los deportes, viene el Petorrín con el humor. Bueno, y las notas del día, las notas de lo que tiene que ver con lo que sucede en este mundo loco, loco. Vamos a estar hablando, les cuento un poquito, de hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, de una niña en Francia que apareció, que había desaparecido en Valencia, un funcionario que ha sido extraditado a Estados Unidos y que su hija se decía ser influencer y resultó estar en un entramado de lavado de dinero. Una mujer que murió tras caer al vacío, el ascensor se abriera en la puerta equivocada. Bien, pena de muerte para un hombre que mató con cuchillo a una mujer en el año de 1986. Bueno, esa y muchas otras cosas de lo que sucede en este mundo loco. Bienvenidos, muchas gracias. Este es el café de la mañana, 9 de la mañana, 17 minutos. 2 de la mañana, 17 minutos en Santiago de Cali. Bienvenidos, muchas gracias. Avanzamos en un ratito. Venimos con el estado del tiempo para las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. 9 de la mañana, 18 de la mañana, 18 minutos en Santiago de Cali. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600.000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uya, bravo, uya! De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Así, creyendo en ella

La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana, 25 minutos. Este es el café de la mañana, Eurolatina 107.1 y 2 de la mañana, 25 minutos, Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Y bueno, vamos a avanzar con el tiempo en las diferentes ciudades donde nos sintonizan. En este momento, Victoria-Gasteiz, 13 grados centígrados. Tiempo parcialmente nublado, precipitaciones 0%, humedad 77%, viento 0 kilómetros por hora. Máximo para hoy 26 grados centígrados, mínima 8 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Valencia en este momento 21 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 1%, humedad 68%, viento 5 kilómetros por hora. Máximo para hoy 23 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. El tiempo en Bilbao en este momento mayormente soleado, 16 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 72%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 25 grados centígrados, mínimo 12 grados centígrados. El tiempo en Madrid en este momento 16 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 1%, humedad 48%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 28 grados centígrados, mínima 11 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido, tiempo a esta hora 14 grados centígrados, precipitaciones 11%, humedad 83%, viento 11 kilómetros por hora, nublado. Máxima para hoy 18 grados, mínima 10 grados. Y el tiempo en la ciudad de Cali en este momento 22 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 5%, humedad 90%, viento 3 kilómetros por hora. Máxima para hoy 33 grados centígrados, mínima 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias. Así suena el café de la mañana. Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. La niña se quedaba pues en casa y cuando decía, papá, ¿qué vamos a cine? Y decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban tres o cuatro y digo, ¿y ellas? Es que yo las admití así, le dije yo, ¡ah, qué bueno! Pero las primeras dos me dieron yeso fue a mí. La invitación de mi hija, ella invita con el dinero de uno. De 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina, 107.1 FM. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Los Grammy Latinos 2023 se celebrarán en Sevilla el 16 de noviembre. Ed Sheeran ganó juicio por el supuesto plagio de Thinking Out Loud y no abandona la música. Festival de Cannes entregará la Palma de Oro de Honor a Michael Douglas. Astro Urbano Chencho Corleone firma acuerdo global con Sony Music Latinoamérica. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Adele, Chris Brown, Craig David y Rafael. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. A mí también me gusta la mañana. A mí también me gusta la mañana. Un buen café. This is the remix. Mira como si supiera lo que hay en mi mente. Yo quiero robarte hoy como un delincuente. Pasa más tiempo y más siento. Solamente te diré que si tú me das el chance, no miento. Yo te agarraré y haré contigo cosas que nunca imaginaste. Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste. Aunque sé que lo pensaste. Y no sé por qué no dices nada. Si cuando te tocaste, hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba. Eso se ve muy duro. Yo me imagino en lo oscuro contigo. Me

suena El Café de la Mañana. ¿Y lo clavaron, profe? A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, que es diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Café sabe mejor, pruébalo. Quiero tocar lo que nadie tocó, besar lo que nadie besó, sentir lo que nadie sintió, quiero mirar lo que nadie miró, hablar de lo que nadie habló, oír lo que nunca se oyó y pisar donde nadie pisó, alcanzar lo que nadie alcanzó y llegar donde nadie llegó. Quiero soñar lo que nunca soñé, llorar lo que nunca lloré, que nunca viví y pisar donde nadie pisó, alcanzar lo que nadie alcanzó y llegar a donde nadie llegó y dejarme llevar, inventarlo todo de nuevo contigo. Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Suerte y prosperidad para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. El día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Las emociones estarán revolucionadas y esto podrá causarte una inquietud bastante grande. Procura no buscar enfrentamientos porque será lo único que te causará dolor. Continuamos con el signo de Tauro. Tus emociones estarán enfrentadas y será un aspecto que tendrás que hacer varios cambios en ti. Reflexiona para poder hacerlos y busca soluciones prácticas. Continuamos con el signo de Géminis. Ya va siendo hora de que dejes de pensar y de pensar. Siempre eres muy pensante, así que pasa a la acción. Porque nunca te faltan las ideas, solamente te falta decisión y constancia. Continuamos con el signo de Cáncer. Tu sensibilidad en el entorno de hoy será grande, algo que podrá hacer que te sientas un poco nervioso, nerviosa, y que tal vez discutas con las personas cercanas. No hagas caso de lo que te digan para que no te contagies de la negatividad de los demás. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram @vivivalencia y a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviannaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Así suena el café de la mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y se hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es mal. Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 5 de mayo. Es el 125º día del año. Quedan 240 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día Mundial del Asma, Día Internacional de la Matrona, Día Mundial del Patrimonio Africano, Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, Día Mundial de la Salud Mental Materna, Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Un día como hoy nacieron, en 1813, Søren Kierkegaard, filósofo danés. En 1818 nació Karl Marx, sociólogo y economista alemán. En 1846 nació Federico Chueca, compositor español. En 1911 nació Andelí Liensol, ajedrecista húngaro. En 1913 nació Lola Lemos, actriz española. En 1914 nació Tyrone Power, actor estadounidense. En 1915 nació Alice Faye, actriz estadounidense. En 1921 nació Arthur Leonard Schollo, físico estadounidense y premio Nobel de Física en 1981. 1941. En 1940 nació Lance Henriksen, actor estadounidense. En 1941 nació Joaquín Leguina, político español. En 1943 nació Rafael Martos Rafael, cantante español. En 1945 nació César Alierta, abogado español, expresidente ejecutivo de Telefónica. En 1952 nació Jordi Llopart, atleta español. En 1963 nació James Lebrie, cantante canadiense. En 1964 nació Adolfo Suárez Illana, político español. En 1966 nació Salvador Illa, político español, exministro de Sanidad durante la pandemia. En 1981 nació Craig David, cantante británico. En 1988 nació Adele, cantante británica. En 1989 nació Chris Brown, cantante estadounidense. Un día como hoy fallecieron, en 1821, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. En 1892 falleció August Wilhelm Hartmann, químico alemán. En 1921 falleció Alfred Freer, periodista y pacifista austriaco, y premio Nobel de la Paz en 1911. En 1952 falleció Alberto Savinio, artista italiano. En 1954 falleció Henri Lawrence, escultor francés. En 1959 falleció Carlos Saavedra Lamas, político y jurista argentino, y premio Nobel de la Paz en 1936. En 1972 falleció Josep Samitier, futbolista español. En 1977 falleció Ludwig Erhard, economista y político alemán. En 1990 falleció Reginald Goodall, director de orquesta y músico británico. En 1992 falleció Jean-Claude Pascal, cantante y actor francés. En 1998 falleció Juan Gimeno, ciclista español. En 2002 falleció Hugo Banzer, expresidente de Bolivia. En 2010 falleció Lucho Barrios, cantante de boleros, peruano. En 2011 falleció Antonio Bernard, artista español. En 2015 falleció Angélica Queca Campillo, fotoperiodista española. En 2018 falleció José María Íñigo, periodista y presentador español. Estas son las efemérides de hoy. En 1890, en España, se promulga la ley de sufragio universal masculino bajo el gobierno de Sagasta. En 1912, inauguración de los Juegos Olímpicos de Estocolmo. En 1921, nace Chanel No. 5, el perfume más famoso y vendido de la historia. En 1925, se promulga la ley de sufragio universal en Japón. En 1932, Japón se retira de Shanghái, en China. En 1934, la URSS y Polonia firman una prórroga del pacto de no agresión hasta 1945. En 1936, el ejército italiano entra en Addis Abeba y Benito Mussolini declara que Etiopía es italiana. En 1939, estreno del drama La Santa Hermandad, de Eduardo Marquina, en el Teatro Poliorama de Barcelona. En 1944, Gandhi es liberado por motivos de salud, tras 21 meses de arresto. En 1949, firma el Tratado de Londres, origen del Consejo de Europa. En 1955, la República Federal de Alemania recupera la plena soberanía tras la Segunda Guerra Mundial. En 1958, Estados Unidos explota su bomba atómica, Cactus, de 18 kilotones. En 1961, Estados Unidos lanza al espacio su primer nave espacial tripulada, Freedom 7, pilotada por Alan Bartlett Shepard. En 1965, se estrella un avión en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife, y mueren 32 personas. En 1971, la OEA concede al violonchelista español Pau Casals el título de ciudadano de honor de las Américas. En 1981, el miembro de Lira Bobby Sands fallece tras cumplir 66 días en huelga de hambre. En 1982, la banda terrorista ETA asesina a Ángel Pascual Mujica, director de la central nuclear de Lemones. En 1982, ETA asesina al director de la central nuclear de Lemones, Ángel Pascual Mujica. En 1992, el Parlamento de Crimea proclama la independencia del territorio. En 1992, el Parlamento de Crimea proclama la independencia de la península y convoca un referéndum en un reto a Ucrania. En 2000, estreno de la película Gladiator, de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquín Phoenix. En 2002, Jacques Chirac es reelegido presidente de la República Francesa, al arrasar al ultraderechista Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En 2003, nace LinkedIn, la red social para profesionales. En 2005, la multinacional IBM elige Madrid como sede para el sur de Europa. En 2009, el socialista Pachi López es elegido lehendakari, lo que le convierte en el primer jefe del gobierno no nacionalista del País Vasco. En 2020, en España, el TS eleva de 1 a 3 las condenas de prisión permanente al asesino de Pios, por el asesinato de sus tíos y sus dos primos.

por su